intensas labores para recuperar el servicio eléctrico en Sierra de Cubitas acometen trabajadores del sector eléctrico, según precisó Grisneidy Fabré al frente de la obra. Bueno, la afectación que tiene el área es bastante grande porque es prácticamente como decir completo, pero tenemos pronóstico de hasta el miércoles restablecer servicio en la comunidad Cubita y en el municipio de Sierra Cubita. Puede que se agilice más o puede, en dependencia de la lluvia, parar hasta que se vuelva a volver a trabajar. La protección y seguridad de la tarea que se acomete es importante y decisiva, amplía Yurisleidy González, quien vela por la seguridad de los trabajadores. Bueno, mi función es velar porque los linieros cumplan la norma de seguridad. Fundamentalmente, ¿qué tú les exiges en estos momentos ahí? Ellos tienen que usar faja, usar casco, usar su uniforme como debe ser. ¿Son disciplinados? Sí, ellos son bastante disciplinados. Tienen que subir con faja, tienen que subir con casco. Ellos tienen que estar seguros para realizar el trabajo. La responsabilidad y compromiso para agilizar el restablecimiento del servicio eléctrico es una prioridad en Sierra de Cubitas. Víctor Manuel Quintero. Ya usted tiene experiencia en este tipo de contingencia. Coméntenos cómo es la tarea de dura. Aquí la tarea es súper dura. Es trabajar hasta que se vea y hacer el esfuerzo máximo para restablecer el servicio lo antes posible. Sobre todo porque los compañeros tienen que tener medidas de seguridad para cuidar su vida también. Eso es fundamental, las medidas de seguridad es lo primero que hay en cada carro y brigada. José Rodríguez Pereira. ¿Qué edad tú tienes? 25 años. ¿Y cuál es la función tuya aquí por la empresa eléctrica? Ayudante de Grupo 4. ¿En qué labor consiste específicamente? ¿Qué haces? Yo soy el que pongo las escaleras y lo ayudo a alcanzar los materiales, implementos para la línea. Abraham Ponce de la OVE de Sola de Sierra Cubita aquí. Dígame, ¿qué tiempo usted lleva trabajando en contingencia a partir de la experiencia que tiene? 4 años, porque hay que darle la respuesta al pueblo y a esta revolución que le hace falta. ¿Qué nivel de envergadura tiene esto aquí y que puede demorar para que se restablezca el servicio eléctrico? Bueno, lo que hace falta es que el pueblo confíe en nosotros y que nosotros vamos a restablecer eso lo más rápido posible. Los trabajadores de la empresa eléctrica en Sierra de Cubitas continúan labores de restablecimiento como parte de las medidas que evalúa el Consejo de Defensa Municipal. Fue un reportaje de María del Carmen Castañeda Barón.